del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Con la gente pagada para joder. No me rompas más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la cola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Compañeras, agradecer a todos que estén acá. Esta lucha la venimos iniciando ya del 20 de junio, organizándonos solos como vecinos, organizándonos, los colaboradores, también las organizaciones sociales. Nunca el Estado, eso para aclararlo, nunca estuvieron presentes, ni ahora, ni antes, ni nunca lo van a estar. Eso para que le quede claro, nosotros seguimos luchando, seguimos reclamando por algo que nosotros tenemos derecho. Es un pedazo de tierra para poder criar a nuestros niños. Nosotros y nosotras le hacemos responsable al Estado que el día 15, cuando va a haber una masacre, porque eso va a ser una masacre, nosotros indefensos, el pueblo indefenso, con ellos en armas vanas. Nosotros le hacemos responsable al Estado por cada uno de nosotros, también a nuestros niños. Ellos tienen que escucharnos porque esas tierras estaban deshabitadas. No sacamos, no nos ocupamos un predio donde había escuela, donde había un hospital o un centro cultural. Ahí no había nada. Entonces, ¿qué reclamo nos quieren hacer? Nosotros y nosotras venimos luchando cada día, a pesar del hostigamiento policial, del hostigamiento de también algunos del ministerio atropellándonos, acosando a las compañeras. Nosotros seguimos en la lucha porque nos tenemos todos y todas. Seguimos luchando a través, estamos sin laburo por esta pandemia y ellos no nos quieren escuchar. Nosotros vamos a seguir en esta lucha. Escuchen o no nos escuchen, nosotros vamos a estar peleando por nuestra tierra porque no corresponde. Esta lucha es para todos y todas. Y para criar a nuestros hijos. Así que nosotros el 14 vamos a estar con nuestros hijos parados, correspondiendo en un terreno que no ocupamos del Estado. Así que espero que nos escuchen con esta lucha que vivimos diariamente. Y agradecer a los compañeros que estamos ahí. Minutos pasan de las 6 de la tarde y arrancamos de esta forma con A Todo Resumen. Buenas tardes, Nehuen, Pablo, Francisco. ¿Cómo es? La costumbre. La costumbre. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué número de programa? 33. Muy bien, ¿como la edad de Cristo? Sí, así como el envido, pero bueno. Pero la edad de Cristo es más... Es a lo que todos apuntan este número. ¿O no? Tiene un simbolismo más universal. Buenas tardes, ahí, ¿cómo andás vos? ¿Cómo estás, Nehuen? Muchas gracias por estar acá hoy cubriendo a Pablo Uxero, que tenía un inconveniente familiar y no podía venir a hacer el programa. De una, sí. Siempre me toca del otro lado, escuchando un poco el programa. Medio raro estar acá, pero bueno, ahí haciéndole una segundita. Vamos a remarla, como se pueda. Ahí sonaba el audio de inicio de lo que fue la marcha de ayer que realizaron delegados y delegadas de la recuperación de tierras de Guernica hacia la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, acá en la Ciudad de La Plata, para exigir el freno al desalojo, que si bien fue pospuesto, se está previsto para el día 15 de octubre, como escuchábamos, sí, como escuchábamos a esta delegada, exigiendo, bueno, al gobernador la suspensión de este desalojo y que se establezca una mesa de negociación para evaluar la propuesta que se hizo por parte del Estado, también exigiendo el fin de los apretes y las amenazas a las familias. Sí, paradójica la situación porque las dos convocatorias, las dos movilizaciones que se hicieron a Casa de Gobierno acá en la ciudad de La Plata no tuvieron respuesta. La primera no fueron recibidos y ayer en la movilización Axel Kicillof se encontraba aislado por un contacto estrecho de COVID, así que tampoco hubo ningún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial, que en estos días está avanzando en el cierre de la mesa de negociación, levantándose un poco de la mesa. La propuesta es que desalojen el predio de Guernica y que dentro de 6 meses recién puedan ser adjudicatarios de un lote. En el medio de esos 6 meses son un gran interrogante que hace que muchas de las familias no estén dispuestas a dejar el predio así a modo de pensar o creer en esas promesas. Sí, la verdad que muy pocas certezas dan por parte del gobierno a la gente de Guernica. El único interlocutor o quien ha salido, no interlocutor porque no plantea un diálogo, sino desde los medios de comunicación, el único integrante del gobierno provincial que ha salido a hablar ha sido Sergio Berni, criminalizando las tomas de tierra, diciendo que son un delito, que el gobierno provincial no va a cesar en defender la propiedad privada, pero sin hablar del derecho de la falta de acceso al derecho a la vivienda que viven las personas de Guernica y que, por supuesto, el gobierno provincial no está garantizando. Esperable era, ¿no? Ese dicho. Sí, y hay otro más que salió a hablar en los últimos días, que fue el Cuervo Larroque, también ministro de Desarrollo, lo que hoy se llama Desarrollo de la Comunidad de acá de la provincia de Buenos Aires, planteando que las organizaciones sociales dentro de la toma están operando para que las familias no encuentren o no acepten en realidad una respuesta pacífica a este conflicto, señalando abiertamente a algunos movimientos y organizaciones que vienen acompañando la toma, como el Polo Obrero, Barrios de Pie, el Movimiento de Unidad Latinoamericana para el Cambio Social y algunos más. Ha habido también una respuesta por parte de esas organizaciones confrontando con los dichos del ministro. También hay una propuesta por parte de la toma de urbanizar las tierras que hoy están flojas de papeles, que no tienen ningún dueño que pueda acreditar que les pertenece, y avanzar en un 10% también del terreno de una de las empresas que sí tiene los papeles más o menos en regla, que estaba previsto la construcción de Countries, pero que la ley de acceso al hábitat habilita que un 10% de esas tierras sean para barrios populares. Sí, como vemos, el Estado garantizando siempre el acceso a la tierra de grandes capitales, como hemos visto, para grandes empresas sí hay tierra. Hace algunas semanas inclusive se vio o se recordó con lo que es el estacionamiento de Canal 13, pero sin embargo, sí. En este caso en la ciudad de Buenos Aires, pero sin embargo, tierra para habitar, tierra para vivir, para quienes no tienen, o para quienes no les está garantizado el acceso a la vivienda, bueno, el Estado ante ese derecho lo único que hace es reprimir y criminalizar. Sí, y también quedan claro que no ha habido una política a largo plazo sostenida para hacerte la vivienda, que es un derecho constitucional, y que además a llegar a una vivienda por fuera de algún crédito bancario es prácticamente imposible, y los créditos bancarios sabemos que son totalmente leoninos, si no tenés la suerte de quedar, si se quiere, en alguno de los sorteos de Procrear o de los que hay, prácticamente es inalcanzable, y si no, si tenés la posibilidad de acceder, sos uno de los pocos, y bueno, además contás con el visto bueno político, como en los casos de Capital Federal, que fallan con leyes a favor para construir mega emprendimientos inmobiliarios en donde tendrían que haber espacios verdes. Se votó justamente esta semana también, ¿no?, la concesión de Costanera Norte para un complejo de edificios y barrios privados. Bueno, más o menos la especulación inmobiliaria en distintos distritos viene más o menos similar. Sí, vamos a ver qué pasa de acá al 15 de octubre, que es cuando está previsto el desalojo. El jueves que viene. el jueves que viene. Vamos a ver cómo o qué postura toma el gobierno provincial, también considerando que la recuperación de tierras de Guernica ha cosechado y ha generado un montón de adhesiones por parte de organizaciones populares, por parte de asambleas, de movimientos sociales que han salido a bancar la recuperación de tierras y que han salido a gritarle al gobierno que hay que garantizar el derecho al acceso a la vivienda y que es necesaria la tierra para vivir. Saludamos a Tamara Camparo y a Saba Schulman, que están del otro lado en la operación y en la producción de piso respectivamente, y también a Pablo Ucero, que estuvo en la preproducción, y a quienes apoyan más allá del éter, Camila Boes, Victoria Vicel, a Yelena Antillanca. Toda esta gente que aporta a la construcción de ATR y de Radionauta, les recordamos que nos pueden buscar en las redes sociales Radionauta en Facebook, Twitter Radionauta FM, Instagram también Radionauta FM. Con esas vías de comunicación pueden ahí mandarnos algunos mensajes, pedir algún tema, aunque no sé si se lo vamos a pasar, pero bueno, vale el intento. O venir a visitarnos con la distancia social recomendada al Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, 60-10-11. Los dejamos entrar solo si vienen con panificados. Claro, ahí los abrazamos, le damos besos, todo. No, Fra, no podés decir eso al aire, distancia social, bueno. Amigo. También otra noticia que nos enteramos en el día de ayer es que apareció un helicóptero con el logo de la policía bonaerense en una redada antinarco en Paraguay, en el aeródromo de Areguá, justamente a 20 kilómetros, un poco más de 20 kilómetros de Asunción. Se hallaron 8 aeronaves, varias de ellas con matrícula argentina, y una tenía la estampa, el logo de la policía bonaerense, ¿no? Se veía el helicóptero, ¿no? Verde, azul y blanco. Estaba muy bien ploteado. Claramente hubo, por parte del gobierno bonaerense, que salieron a decir que, o sea, sabemos que era del gobierno anterior mínimamente, pero el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que ese helicóptero tiene un ploteado como si fuera de la provincia de Buenos Aires, pero no pertenece a la flota de la provincia de Buenos Aires, en absoluto. De última, tirale, che, era del gobierno anterior, viste, ni siquiera como para decirte, tirate un poquito ahí. Planteó eso, que en realidad son helicópteros alquilados que usaba María Eugenia Vidal para el operativo Sol en la costa atlántica bonaerense, y que la responsabilidad sobre este helicóptero y este hallazgo en realidad le corresponde a la empresa, que según plantea en este caso Berni, que no es una fuente que nosotros confiemos ni claro, tenemos no. Mucha entidad, pero bueno, solo estamos reproduciendo lo que dijo. Es la respuesta oficial. La empresa tendría que haber sacado ese hermoso plotter, según Francisco Castaño, tan bien colocado, una vez que terminase el operativo Sol, pero bueno, quedó ahí, apareció en Paraguay junto a 8 aeronaves. No sé. Y quedan las dudas ahí, ¿para qué lo pueden llegar a usar, no? Esa es una zona, que se dice, se estipula que, bueno, básicamente es para narcotráfico. Igual Berni aprovechó la ocasión para pegarle a Vidal al ex gobierno provincial, porque salió a decir, parece que las mafias estaban metidas adentro del gobierno, hablando, bueno, en torno a esta aparición del helicóptero. Sí, dos cosas que me llaman la atención, o en realidad una ya la conocemos medio de antemano, pero una tiene que ver con la eficacia de la justicia paraguaya. Hace un reviente acá en esta zona, 20 kilómetros de Asunción, encuentra 8 aeronaves y se lleva detenido a una persona. y lo otro, bueno, que sabemos que también las redes de trata, el negocio del narcotráfico está avalado y amparado, y forma parte también la policía en los distintos estratos, en sus distintas jurisdicciones, y no es menos también la policía bonaerense aquí en nuestra provincia. Mi nombre nombre es Fernando Frank y bueno, quiero compartirles algunos argumentos de por qué nos opusimos a la aprobación del trigo transgénico, que lamentablemente estamos enterando que se va a publicar en el boletín oficial la aprobación por parte del gobierno argentino en este momento y en este contexto. Por una parte, nos oponemos porque se trata de un transgénico de resistencia a herbicida, en este caso a glufosinato de amonio, y que abre la puerta para que se amplíe el uso de agrotóxicos, en concreto de herbicidas, en nuestro país, como ya sucedió con esta misma tecnología para soja y para maíz. Por otro lado, corremos el riesgo de que haya contaminación genética y se disemine este trigo. El trigo se autofecunda, pero tiene una cierta proporción de fecundación cruzada que podría contaminar el resto de los trigos, lo cual es un problema grave. Por otra parte, es parte de las presiones de las empresas semilleras por imponer su proyecto de ley de semilla, de prohibir el uso propio por parte de los agricultores y las agricultoras y regularlo en función de los intereses de las empresas. Eso es un problema latente. Ha habido distintos intentos en los últimos años que se han podido resistir y este trigo da otra herramienta a las empresas para presionar por su ley. De hecho, es lo que están haciendo en las publicaciones, en los diarios conservadores de hoy. Está este argumento de la necesidad, otra vez, la necesidad de modificar la ley. Ahí escuchamos a Fernando Frank, integrante de Campesinos del Valle de Conlara, de San Luis, ingeniero agrónomo, que hablaba sobre la noticia que se conoció en el día de ayer en torno a la aprobación del primer trigo transgénico, del primer evento de trigo transgénico. Argentina desgraciadamente es pionera en aprobar este trigo. Este trigo fue resistido en numerosos países, incluso en Estados Unidos fue resistido su aprobación. Este transgénico tiene una peligrosidad terrible. Por un lado, se hizo con la tecnología HB4, descubierta por el equipo de la doctora Chan, de la doctora Raquel Chan, de la Universidad Nacional del Litoral, en conjunto con la empresa Bioceres. Fue aplaudido con bombos y platillos allá por el 2014, si no me equivoco, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque insertando un gen del girasol al trigo, lo que implica es resistir cualquier situación de estrés hídrico, o sea, no solo inundación sino también sequía, y a su vez este nuevo evento transgénico tiene una tolerancia mixta, por un lado al agrotóxico glufosinato de amonio y al glifosato. Hemos desde hace 20 años sabemos lo que el glifosato, el ecocidio que el glifosato genera no solo en los campos, sino también en quienes consumimos los alimentos con restos de glifosato. Y ahora la apuesta. La variante. La apuesta de la combinación del trigo. Lo peligroso, como decía Fernando, de este trigo, que a su vez tiene una capacidad de polinización, es decir, tiene capacidad de transgenizar trigo no transgénico, este evento. Hermoso panorama para la soberanía alimentaria, que tanto se habló también en algún momento de esta cuarentena, de este aislamiento. También, un tema a problematizar es la producción de conocimiento, ¿no? Porque fue desarrollado también por investigaciones de universidades nacionales, por el CONICET, también por fondos públicos, financiando una investigación que atenta contra el medio ambiente, contra la tierra, y que busca en todo caso seguir ampliando los márgenes de ganancia de los grandes productores. Sí, finalmente la creación de esta Secretaría de Agroecología queda como algo declamativo ante toda la batería de leyes y de medidas que está adoptando este gobierno en pos del avance del agronegocio. El trigo transgénico además tendría un impacto a nivel a nivel alimenticio es sumamente importante. Gran parte de los alimentos, Argentina es uno de los países con mayor consumo de trigo, y esto tendría un impacto terrible, porque ni siquiera se está evaluando el impacto que tendría a nivel sociosanitario el consumo de un trigo de estas características, de un evento de estas características. Así que bueno, una vez más la ciencia al servicio del agronegocio, una vez más la ciencia de rodillas ante los grandes capitales. Si bien se habla de un evento o de un desarrollo tecnológico vinculado a la ciencia nacional, la realidad es que detrás de este avance, de esto que de algún sector se considera un avance científico, en realidad está una gran empresa como los Bioceres. Sí, habría que ver en un futuro cercano o no tanto, si los países a los que le exportamos trigo, como mencionabas vos, que fue tan resistido como en Estados Unidos, me imagino en la Unión Europea, o países que no tienen clima templado, favorables a la producción de trigo como acá en Argentina, pero que tienen leyes más estrictas, regulatorias al respecto de la utilización de herbicidas, pesticidas, insecticidas y demás para la producción de alimentos. Veremos si aceptan estas exportaciones de trigo por parte de Argentina, y ahí si crea un conflicto de interés y si hace que se reconvierta la producción, o si pasa como pasa generalmente, que bueno, que lo orgánico, si se quiere, se exporta a lugares de mayor poder adquisitivo y aquí se deja el resto, ¿no? Lo que se produce así a gran escala y demás. Una de las cuestiones que también estaba en debate en ese acuerdo histórico que había anunciado Mauricio Macri entre la Unión Europea, sí, y el Mercosur, que parece que hoy está finalmente caído o algo y así. Y está casi, sí, porque por lo de Bolsonaro, no más que nada por lo de Brasil, pero bueno, dale. Una de las cuestiones también tenía que ver eso, con algunos criterios sanitarios, ambientales. Ambientales y de calidad de algunos de los productos que, si se sigue con esta lógica, no iban a poder ser exportados a la Unión Europea. Sí, y desde hace algunas semanas estamos viendo y vemos cómo todos los las políticas o algunas personalidades ligadas al agronegocio se solidarizan por los incendios, y la realidad es que un evento de estas características implicaría o podría generar el avance de la frontera agrícola por sobre otros territorios por los cuales no habría avanzado por cuestiones de estrés hídrico justamente, y sin embargo cuando se dio el desarrollo de la doctora Chan desde movimientos sociales, asambleas ambientales, le decía, bueno, esto puede generar el corrimiento de la frontera agrícola hacia otros territorios. Ella decía que no, que ella no se iba a hacer cargo de eso, pero la realidad es que puede generarlo, es que también es entregar un poquito más la soberanía alimentaria, porque si vos en tu campo agroecológico estás produciendo trigo transgénico te lo transgeniza, la realidad es que la soberanía va en detrimento de la soberanía alimentaria y de los pequeños productores, ¿no? Sí, y que la verdad es que deberían este tipo de reglamentaciones debería tener la consideración de quienes compramos y consumimos los alimentos, no que lo decían como en este caso la CONAVIA, el SENASA, y quienes estos organismos que están de rodillas ante el agronegocio, sino todos aquellos que consumimos estos ni siquiera se pueden conseguir como alimentos. No, porque básicamente el agronegocio hoy por hoy no está produciendo alimentos, está produciendo commodities más que comestibles, está produciendo mercancías, así que bueno, y otro punto importante que también decía Fernando en el audio es el intento de avance de una ley de semillas. Ya hemos visto el intento de avance en el 2012, en el 2014, en el 2016, en el 2018, bueno, todos años pares. Sí, todos años pares, y los diferentes gobiernos, en eso no hay grieta, intentaron que avance esta ley de semillas, conocida como la ley Monsanto, que implicaría un avance en términos de patente, o sea, permitir el patentamiento por sobre las semillas, pero también que establece penas y le otorga a la CONAVIA o al SENASE poder de policía para controlar el uso propio, las ferias de intercambio de semillas, e inclusive cuando un productor venda sus alimentos, que se le exija una factura correspondiente de compra de semillas. O sea que esto de soberanía, tanto que hablaban de soberanía alimentaria, de agroecología, esto de soberanía alimentaria no tiene nada. No, más bien ata al productor, ata al consumidor también a consumir cuestiones que lejos están de alimentarnos y nutrirnos. Y como panadero aficionado también estoy sumamente preocupado. Y esta semana nos enteramos también de que Casación negó el travesticidio de la activista Diana Zacayán. Una vez más la justicia patriarcal falló, en este caso la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en respuesta justamente al recurso de casación interpuesto por la defensa de Gabriel David Marino, que sacó del fallo de la carátula, claro, del fallo, sí, claro. La figura de travesticidio, que había sido también un fallo histórico, ¿no?, para lo que tiene que ver con la justicia argentina, el del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de Buenos Aires. Y son raros también los argumentos que aparecen ahí, porque plantean que no se trataba de un crimen de odio, cuando el mismo Marino, incluso durante el juicio, agredió e insultó por la identidad de género a los distintos testigos que estuvieron desfilando por ahí. Pero bueno, no deja de ser una cuestión recurrente también en la justicia argentina. Lo veníamos charlando en otros programas, uh-huh, también, en Enredando las Mañanas. Es algo bastante sistemático. Sí, la verdad que sí. La justicia patriarcal llevando adelante nuevamente un fallo que da cuenta del transodio, trabaodio que existe al interior de la justicia. Así que bueno, sumamente repudiable lo sucedido en la causa por el travesticidio de Diana Zacayán. Y ayer por la noche nos enterábamos de la noticia del fallecimiento del gran poeta y músico Gabo Ferro. Así que hoy una especie de homenaje sonando en el aire de Radionauta algunos de sus temas, ¿no? Sí, algo va a haber, así que quédense prendides ahí, porque nada, vamos a ir matizando con algunos temitas, pero hay algo para más adelante preparadito. Grandes pérdidas para la música este año. Primero nos enterábamos del fallecimiento de Rosario Blefari y ahora del de Gabo Ferro. Así que bueno, suena Porco, una desgracia inmensa. Lleno de pichón.

los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. El día 12 no solo va a estar el Festival de los Senegaleses, sino que también hay una nueva marcha de estas marchas anticuarentena, bolsa de gatos que se juntan y nadie sabe muy bien por qué. Fue anunciada por Patricia Bullrich desde un video que se viralizó por WhatsApp, convocando 12 de octubre. Guarda, el lunes 12. 120, no, claro, se mezclaba un poco todo. Banderazo histórico, todos a la calle, halcones en la calle, no sé por qué halcones. Está ese debate entre los halcones y palomas dentro de Juntos por el Cambio, algún sector más dialoguista y el sector liderado por Patricia Bullrich, que evidentemente que se cuenta dentro de los halcones. También por ahí está un poco ligado a los halcones estadounidenses. Galácticos. No, a los galácticos no los ensucien. No manchemos a los halcones galácticos, por favor. Pero sí, un video un tanto extraño el que se viralizó de la Bullrich. Siempre, igual un video de primer plano de Bullrich en cámara es medio raro. Sí, la verdad que sí. Aparte, las cosas que dice, el 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto a la marcha. O sea que si no tienes auto, no podés ir a la marcha. Y si solo, no tenés bandera tampoco. Claro, no, voy con mi bandera y mi auto. O sea, no solo quienes son propietarios de autos pueden ir. Voy porque tenemos que salir de esta situación en la que estamos. Todo el país en una debacle total, en una situación que podríamos haber evitado. Hay una agenda clandestina, la agenda de la vicepresidenta, de la impunidad, de querer llevarse a la Corte Suprema puesta, llevarse a los jueces puestos, llevarse al procurador, de decir a la Argentina, no pasó nada, hay impunidad. Te sale muy bien ese tono, sí, de voz medio indignada. Estaba pensando exactamente lo mismo. Y encima con el corte de pelo similar a la no, te falta la copita. Eso lo dijiste vos. A mí me llamaba la atención lo de la agenda clandestina. Digo, tendrá, no sé, una serie de números telefónicos que Cristina no quiere que se conozcan, pero no, hacía referencia a otras cuestiones, evidentemente, Patricia Bullrich. Sí, además, por otro lado, salió a decir, no en este video, sino en una entrevista, dijo, nadie quería irse de Argentina cuando nosotros gobernábamos. No sé muy bien qué Argentina está viendo Bullrich, la verdad es que muchos se querían ir de la Argentina cuando ellas gobernaban. Sí, sobre todo, los científicos, ¿no? Sí, y sobre todo quienes muchos sectores que amparados bajo la doctrina Bullrich o bajo el apoyo del gobierno macrista a la doctrina Bullrich se vieron asediados por la policía, se vieron afectados por la criminalización que llevó adelante y la represión que llevó adelante la policía. Calculo que esos sectores sí querían irse de la Argentina cuando el macrismo gobernaba, ¿no? Sí, yo conozco gente que se ha ido personalmente, por ejemplo a Canadá. Yo hubiese hecho esa promesa, no me daba mucho la nafta de decir, bueno, si gana Macri, la verdad, me voy del país. Me voy a hubiese amar sido chiquita de un última. Acto digno. También agrego Patricia Bullrich, anda a gobernar con todas las mafias que tenés en la Argentina, te traban todo, los sindicatos docentes no te dejan empezar las clases, solo defienden sus intereses y además planteó alguna cuestión de son intereses minoritarios de gente que termina millonaria y el país pobre. La verdad que las protestas y los reclamos por aumento salarial docente está lejos ni siquiera de alcanzar nada, un salario medianamente digno como para hablar de intereses minoritarios de gente millonaria. Sí, justamente la apuesta a la seguridad en términos económicos, pero no a la educación, una política que signó al gobierno macrista y que sigue signando básicamente al gobierno albertista, no cambió mucho en ese sentido, la apuesta por la seguridad, la inseguridad básicamente desde el Ministerio de Inseguridad, y no por la educación. Otra cosa que salió a decir Bullrich es que ellos tienen bien claro lo que quieren, no como el peronismo, que no saben si están con Venezuela o en contra, si están con el en el zafaronismo o si están en contra, ni siquiera en Onolastázar. Bueno, ahí no estuvo tan desacertada. Estuvo una lectura un poco clara de la Bullrich. En Venezuela le dirían guabinosos al peronismo, que no sabe mucho qué hacer con estas cuestiones. Básicamente tenemos almácigos de guabinosos acá en Argentina, que no saben muy bien lo que quieren, o que a veces saben lo que quieren, pero saben muy bien cómo ocultarlo. Y pasamos de volver a la etapa primigenia del capitalismo, a un capitalismo en el que ganemos todos, a un capitalismo solidario. La verdad, no es solo un gobierno de científicos, epidemiólogos y todas esas cuestiones vinculadas a la sanidad, sino también es un gobierno de científicos sociales, grandes definiciones y marcos teóricos y conceptos deja tirado nuestro presidente Alberto Fernández, va maquillando cada vez más esta idea de un capitalismo solidario, esta vez ante la red de cámaras de comercio americanas en América Latina. Sí, básicamente poco, igual a pesar de ser un gobierno de científicos sociales, poco se está nutriendo de lo que pueden aportar científicos sociales, porque hablar de un capitalismo en el que ganemos todos es un oxímoron. Empezando por ahí, siguiendo por volver a un capitalismo original, el capitalismo original se empezó, o el capitalismo originario empezó con la acumulación originaria de las potencias que expoliaron a lo que es la periferia, generando la riqueza originaria de las potencias, de las economías centrales, así que poco sabe de la teoría de Rosa Luxemburgo y la acumulación originaria de Alberto Fernández, y ahora habló de un capitalismo solidario. Tanto extraño, ¿no? Le preguntaron ahí qué implica esto de solidaridad, porque los empresarios ante ese discurso decían, está mal que una empresa busque la rentabilidad. Claramente el discurso de Alberto Fernández buscaba lo que decíamos hoy más temprano, que ingrese algún tipo de divisas en una situación económica media complicada, y agregó, celebro y valoro que el FMI tenga a Georgieva al frente de su gestión porque comprende nuestro problema. Sí, una definición que hizo del capitalismo solidario, según él, exige cohesión social y no puede concentrar la riqueza en pocos y la pobreza en tantos. Eso es el capitalismo a secas, Alberto. El capitalismo solidario no existe, la solidaridad son migajas, el problema es el sistema, básicamente. Mucho se está hablando en este último tiempo de capitalismo, mucho se está hablando de propiedad privada, poco de otras cosas, de derechos fundamentales que están siendo violentados a diarios. Se toman reglamentaciones como la prohibición a los despidos, pero se permite a las empresas despedir, se banca a las empresas bancando los sueldos, pero se desaloja a quienes recuperan un pedazo de tierra para poder vivir. Así que básicamente es una bancada al capitalismo tal y como lo conocemos. A mí me hizo acordar a cuando Mauricio Macri dijo que todos nos íbamos a enamorar de Christine Lagarde. En este caso, Alberto celebra y brinda por la presencia de Georgieva al frente del Fondo Monetario Internacional. Los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana por Radionauta. Darás mi vuelta en mi cama. Y siendo las 20:02, 8:02 p.m., vamos a escuchar la columna de los compañeros de Aucaché, hoy titulada Economía del Arte, obras de precios millonarios y artistas precarizados. Esta columna que vienen elaborando les compas de Aucaché también es retransmitida por Radio Sudaca de Trelew, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Roja de Córdoba y Latinoamérica Rompe el Cerco. La escuchamos. $11.830 millones. Sí, escucharon bien. $11.830 millones se pagaron por una obra de Jeff Koons en la casa de subastas Christie's de Nueva York en 2019. Es más del doble del presupuesto entero de la Secretaría de Cultura de Argentina de este año. El doble, una sola obra. Pero bueno, es Nueva York. La columna de Aucaché para Radionauta. Acá, en medio de la crisis total de Argentina en el 2019, se pagaron $135 millones, sí, de nuevo, $135 millones por un cuadro de Jorge de la Vega, un artista argentino de los años 60, y se pagaron $135 millones para que una obra pase de las manos de un empresario a las de otra. O sea, y nosotras reclamando por un subsidio por artista porque no podemos vivir de nuestro trabajo. En la economía del arte hay algo que o no estamos entendiendo o claramente no funciona a favor de las mayorías de los que producimos obras de arte. ¿Posible que se vendan obras a esos precios cuando la mayoría de los artistas trabajamos terriblemente precarizados? Todo esto tiene un trasfondo. Pensamos que hay al menos tres cuestiones en las que indagar para empezar a respondernos sobre el precio de las obras de arte. ¡Cha-cha-cha-chan! La ideología del artista genio individual, la convalidación de la industria del conocimiento y la convalidación del mercado del arte. Vamos al primer punto, que avisamos es el más complejo porque está todo súper naturalizado para que funcione así, que ni te das cuenta. Vamos a charlar con José María Durán, experto en economía del arte, sobre cómo se relaciona la idea de genio con el capitalismo. ¿Cómo funciona todo esto ideológicamente en un mercado y sistema del arte en el que el acceso a los recursos es limitado y en el que tiene lugar una competencia despiadada? Pues funciona de manera que se perciben las desigualdades económicas como algo natural, cuya raíz se ubica en las desigualdades de talento individual, y el éxito económico se ve como el fruto merecido del esfuerzo individual. El mercado reconoce al genio y lo premia en consecuencia. Pero de esta manera se esconde, se ningunea la relación social que da lugar a las desigualdades. En realidad no existen artistas más o menos dotados, aunque se podría discutir largamente acerca de la calidad de las obras de arte. Lo que se mide y por lo que se paga en el mercado no es ninguna habilidad natural o intrínseca, sino disposiciones socialmente predominantes o mismamente hegemónicas, las cuales se sitúan en la base de los ingresos y en estas el capital invierte. De esta manera le damos una solución a la cuestión de los talentos que se manifiestan en los valores de uso de las obras y que no se tienen por qué corresponder con las necesidades del mercado. ¿Cuál es la distancia entre el sol y tus ansias de calor? Las razones por las que una obra puede tener mercado son muchas, como la obra del artista español Santiago Sierra, quien actúa a la manera de un agente provocador que los museos y centros de arte adoran por la publicidad que trae. Cuando la obra de arte es producida de una manera que se adapta fácilmente a ciertas necesidades mercantiles, podemos decir que la obra ha sido creada según unas disposiciones socialmente predominantes o hegemónicas. Y es claro que es en estas disposiciones socialmente predominantes que al capital especulativo le interesa invertir. Claro que esta inversión al capital le puede salir el tiro por la culata. pero para ello ya se encargará de contratar a críticos e historiadores del arte mercenarios que se encargarán de asegurar el valor cultural y simbólico de la obra en cuestión. Bien, el primer punto es que en el gran arte, el genio es alguien siempre individual. No importa si estuvo inmerso en una época de euforia cultural, como es el caso de Jorge de la Vega a fines de los 60 acá en Argentina, porque lo que hace el capitalismo es recortarlo del resto de la escena cultural donde creció y acumuló todo ese entramado colectivo de ideas y experiencias en el nombre de una sola persona. Todo eso lo logra a través de las leyes de la propiedad intelectual. A ver si se entiende. Se construye la historia del arte como una galería de próceres. Se borra de un plumazo la inteligencia colectiva, el general intellect y todo lo que quieras. Y todo esto está súper naturalizado. Para que caigamos en la trampa de pensar que el resto de les artistas somos así de pobres porque no nos tocó la varita mágica de la genialitud, ¿no? Y acá está la clave ideológica, porque un genio se ve solamente sobre una masa de no genios. Es como el contraste figura-fondo. Cuanto más lejos está la estrella del resto de los mortales, más precio tiene. Diciéndolo más claramente, para que el prestigio de una obra la haga valer millones, tiene que contrastarse con muchísimas que valgan casi nada. De esta forma logran la creación de un supuesto bien escaso que sería la obra genial, ¿no? Un encanto más, solo te daré cantos de sirenas en valles dormidos. Pero incluso la creación de ese prestigio depende de todo un trabajo de instituciones, no es solo caído del cielo. Y acá pasamos al siguiente punto, ¿no? Al segundo. ¿Cómo se construye esa convalidación del artista? ¿Cómo se determina que un artista es valioso y otro no? Vamos a charlar con Valeria Darnet después de leer su trabajo sobre el mercado del arte argentino que tiene el sugestivo nombre de La dimensión desconocida. Habría que decir que no existe una guía puntual para calcular el valor de una obra de arte desde un punto de vista comercial, sino que hay que entender que la obra tiene como un bien de mercado, tiene una doble valoración en el mercado del arte, que es la simbólica en principio y luego viene la comercial en segundo lugar. La simbólica es justamente la que está dada por el mercado del conocimiento que legitima la producción artística y se mide a través de la trayectoria profesional de cada artista, es decir, la cantidad de muestras individuales o colectivas que hayan tenido, los premios o becas en los que han sido beneficiados, la participación en residencias, clínicas, bienales, la pertenencia de sus obras en colecciones, tanto nacionales como internacionales, teniendo en cuenta dentro de los museos y las referencias en la crítica. Todo esto hace una medición de la trayectoria específica de cada artista, lo que lleva a considerarlos en tres categorías diferentes, que serían los artistas consagrados, que ya han cumplido con todas las fases del circuito, del mercado del conocimiento, los artistas en carrera y los artistas emergentes. Claramente aquel artista que es consagrado, la valoración de su obra va a ser muchísimo superior a un artista emergente que recién comienza. Para el otoño no hay nada mejor que ver las hojas del color del sol. Bien, este es el segundo paso, la convalidación de la industria del conocimiento, ese que tantas veces dicen que es amor al arte, es más bien una carrera llena de etapas y atravesado por un sistema de validación complejo que involucra un trabajo de autopromoción muy parecido al emprendedurismo o a la autoexplotación. Lo seguimos charlando con Valeria. Viene sucediendo en nuestro país es que justamente el artista de hoy, hay una teórica argentina que es Guadalupe Chirotarrap que viene estudiando el tema, ella especifica que el artista tiene que manejar su propio tiempo para autoexplotarse, es decir, que hoy por hoy el artista tiene que ser a la vez gestor, curador, docente, investigador, asistente, montajista, entre un montón de otras condiciones laborales precarias porque no le permiten hoy por hoy subsistir, no, más allá de que exista legislación vigente, no está siendo implementada, no hay un régimen real por parte de la administración pública que contemple la economía laboral del trabajador del arte, ni el cultural en general. No es raro que los colectivos independientes hoy por hoy hayan sacado la cantidad de tarifarios con respecto a la labor artística, justamente porque estas cuestiones no están contempladas aún, ni regularizadas, y en la mayoría de los casos los artistas actuales tienen que tener un empleo secundario para poder financiar toda su producción y para poder presentarse en un montón de convocatorias que harían poder cumplir con estas fases del mercado del conocimiento. Suele suceder muchas veces que algunos premios inclusive exigen la cesión de los derechos de propiedad sobre la obra ganadora, o sea que tampoco están contempladas cuestiones de derechos de autor dentro de la misma, y de hecho no en todos los casos, pero la mayoría de las veces, para poder participar en residencias, en clínicas o seguir capacitándose, la misma formación artística implica, digamos, una inversión de dinero por parte del artista. Entonces hay cuestiones desde los mismos agentes del circuito del arte que no entendieron que al día de hoy no se puede seguir sosteniendo el pago simbólico con la simple visibilidad de la producción artística. Es decir, que hay que contemplar que son trabajadores del arte, los artistas son los principales productores del mercado del arte. Y caer, volver a creer. Hoy el cielo repasemos. Decíamos que hay un primer punto que tiene que ver con la ideología del genio individual, un segundo, la convalidación de la industria del conocimiento, que para muchos es como una carrera de autoprecarización. Ahora vamos al tercero, que es la selección que hace el mercado del arte. Esa parte del circuito que se encarga de decir qué obra efectivamente se vende y cuál no. En el caso de la obra de Diego de la Vega, que hablábamos al principio de la columna, que tomamos de ejemplo, el lugar donde se da la operación es en Arteva. la feria donde se vendió la obra a 135 millones de pesos. Es una de las ferias de arte más grande de Latinoamérica, es el lugar donde se transforma prestigio en precio y precio en prestigio. Pero veamos un poco más de cerca quiénes son las caras visibles de esa gran vidriera del arte que es Arteva. Tratamos de hacerla corta para que sea claro. Este 2020, como cualquier año de crisis, hubo una crisis también en la dirección de la feria. Empezó el año pasado con la designación de la primera mujer en dirigir Arteva. ¿Quién era? Amalia Amoedo, nieta de Amalita Fortabat. Gestiona el Museo Fortabat y la Fundación Policía Federal Argentina. Podríamos hablar largo y tendido de qué está teñido el dinero con el que se compró esa colección, pero sigamos. La cuestión es que Amalia renunció a la dirección de Arteva en medio de la crisis del coronavirus. ¿Y a quién pusieron en su reemplazo? A Juan Carlos Lynch, director general de la consultora norteamericana New Links. Duró 3 días el reemplazo, porque Lynch no tuvo el cuidado de borrar de sus redes todos los insultos machistas, racistas, clasistas, en fin. Un poco más desapercibida en esta asignación pasó la vice de Arteva, Matilde Grobo-Copatel, del grupo Los Lobos, o sea, las mayores fumigadores y ecocidas del país. Nefastes todes, pero bueno, hoy la dirección está vacante. No es que estemos haciendo el chimento del mundo del arte, no nos interesan los pormenores de estos personajes, sino que es clave que entendamos en manos de quién está gran parte de las decisiones económicas, que además es uno de los puntos claves de transformar prestigio en precio y viceversa. Le Fortabat, Lynch, Grobo-Copatel son quienes te tocan con la varita y te aseguran tu carrera. Para ser más claros, vamos a escuchar en este extracto de una nota de La Nación a Julia Converti, que es gerente general de Arteva, que cuenta a quién apunta para ejercer esta convalidación económica esta gran feria. ¿Y ese mercado de arte argentino y su crecimiento depende más de los millonarios que tienen plata para comprar grandes obras o del volumen de pequeños coleccionistas más cotidianos que invierten pequeñas sumas, pero son muchos? Te diría que necesitamos más millonarios que inviertan en arte, digamos. Eso me parece. Bueno, necesitamos más jugadores. Los millonarios argentinos no están muy interesados en arte. Algunos sí, y otros estaría, realmente sería muy significativo que entren en el juego del arte como reserva de valor. Te diría, sí, como sí. Inversión. Sí, sí. Y sobre todo hay algo que le haría muy bien al mercado y realmente generaría un impacto muy fuerte, que es el coleccionismo corporativo. El coleccionismo de las claro, empresas. De las hay, empresas. No es que no haya. Sí, sí. Pero hay que trabajar en multiplicarlo. Julia, ¿eso lo atribuís a una especie de déficit cultural, de interés cultural por parte de las élites sociales en Argentina? Puede ser, y a una tradición, porque la verdad que si vos te fijás en Estados Unidos y en otros sitios, hay colecciones corporativas muy importantes, digamos. Las empresas saben que invertir en arte es algo. Es un asset activo. Muy, exactamente, claro, exactamente. Claro. Es muy y importante. Es preservar un activo en una economía muy inestable. Exacto, es un posicionamiento. Frites. A esto hay que sumarle los negociados que involucra el uso empresarial de las obras de arte como atesoramiento en el mejor de los casos, pero también como forma opaca del manejo de grandes cantidades de dinero, ya que es imposible determinar en el mercado el precio de la obra de arte. Esto incluye lavado, pago de coimas y otras utilidades a las que se presta el turbio mercado del arte y del que se benefician los mismos apellidos de siempre. Los artistas estamos tan atrás en el reconocimiento y en reconocernos nosotros mismos como trabajadores que prácticamente la única crítica que se escucha de estas cosas es que en Argentina falta responsabilidad social empresarial o que el circuito convalida cualquier cosa y no hay calidad, en fin. Muy poca crítica al sistema global del arte o su relación con el sistema social capitalista en el que se inserta. Charlamos con Jorge Sepúlveda, que participó de la realización del Manual de Acción para los Derechos Laborales para Trabajadores de Arte Contemporáneo, que lo encontrás en trabajadoresdearte.org, y le preguntamos sobre la relación entre las obras de arte carísima y los trabajadores precarizados. Primero que nada, hay que distinguir que son mercados diferentes y procesos económicos diferentes. Uno es un mercado de objetos que son tratados como mercancías y el otro es el mercado laboral. Por eso están bajo diferentes lógicas de fijación o formación de precio, en el caso de los objetos, y fijación de remuneraciones, en el caso del derecho laboral. Sin embargo, esto, ambos mercados deben ser fomentados y regulados legalmente en sus prácticas. El mercado de venta de objetos debe constituirse como transacciones comerciales y luego como patrimonio. El segundo mercado debe regirse por los derechos laborales, o sea, el derecho a la salud, la jubilación, etc. En el caso argentino, el mercado de venta de obras es pequeño en relación a todos los otros mercados. Mercado académico, mercado de prestación de servicios, mercado de pedagógico no formal, como las clínicas y tal. Pero el mercado de venta de obras es muy pequeño, aproximadamente entre el 2 y el 5% del mercado total. Está muy concentrado en Ciudad de Buenos Aires y, en términos generales, no hay políticas de compra de obras para instituciones públicas, lo que también constituiría una forma de regulación de las transacciones. El mercado laboral, por su parte, está precarizado y es un mercado disgregado, o sea, no hay equivalencias salariales. Esto, que está tratando de ser resuelto con el acuerdo de trabajadores, con el tarifario de artes visuales, al no estar fijado ser montos mínimos referenciales para la prestación de servicios o para el trabajo en arte, genera graves discriminaciones, entre ellas las más notorias, discriminación de género y de clase. En resumen, ambos mercados sufren un problema común, pero de manera diferente. Hay un sistema económico en Argentina que es poco transparente en sus cifras y está distorsionado voluntariamente sobre sus efectos reales, sobre lo que realmente produce. El mercado de objetos ha sido subsidiado, de venta de objetos, ha sido subsidiado permanentemente, como es la relación entre Arteva y los subsidios públicos. En cambio, el mercado laboral, donde participan los trabajadores, subsidia a un sistema poco transparente y sin medición de sus efectos reales. ¿Cómo lo subsidia? A través de bajos sueldos y trabajo voluntario. Pensando en esto de que empujados a la autoexplotación del emprendedurismo, terminamos subsidiando un circuito encabezado por apellidos como Fortabat o Copatel. Por eso salir del individualismo que la carrera del genio artista nos propone y pensarnos colectivamente es un primer paso. Desde ahí es interesante ver las estrategias que nos estamos dando para defender nuestros derechos como trabajadores y pensar una política cultural que no vea nuestro trabajo como un simple consumo de una industria creativa, sino como parte de un derecho humano básico de acceso a la producción y al disfrute cultural. La columna de Aucaché para Radionauta. La música es de Sil Dagna. Sil Dagna. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. Treinta minutos pasan de las 8 de la noche y así sonaba la columna de los compañeros de Aucaché, hoy titulada Economía del Arte, Obras de Precios Millonarios y Artistas Precarizados. Súper interesante. Muy buena, y como andamos ahí medio con los tiempos justos, vamos a darle también cabida a la columna anticarcelaria, antirrepresiva, antiyuta. Antiyuta engloba bien todo lo que implica esta columna. Está muy bien, que prepara nuestra compañera Avis de Medios Libres cada 15 días. En este caso es un enlatadito, un informe sobre la concentración y marcha del juzgado 1 y 2 hasta la unidad 9 de La Plata por las muertes en prisión, un tema que ya venía tratando en los últimos meses, la situación que se vive dentro de los penales. Y la responsabilidad del jefe del servicio penitenciario Javier Areces y del juez Villafañe y la jueza Marengo, que vienen denunciando las familias de los detenidos. Vamos a escucharla. Día 7 de octubre del 2020, bueno, después de la concentración y marcha en La Plata. Me dijeron, no sé si sirve lo que están haciendo, no sé hasta dónde va a llegar, los presos no tienen mucha expectativa de que algo cambie. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Entonces, ¿qué hago? ¿Me siento a mirar desde la vereda de enfrente robándole a Dios que el próximo no sea mi familiar? Total, a otro o a otra lo verdugó la policía hasta que lo suicidó. Total, a otro o a otra le pasa que se muere esperando una atención médica en este contexto de encierro. A otro, a mí no me toca, lo veo pasar a mi costado. Eso es lo que pasa. Piensan que están exentos de que les pase. Mirar a una madre, un padre, una hermana, esposa, gritar de dolor porque el día de la libertad no llegó, porque su hijo o hija lo mataron dentro de una cárcel, y que te broten las lágrimas de un momento a otro, se llama empatía. Muy pocos tienen la virtud de sentirlo, pero yo, que tengo sangre en las venas, no me puedo quedar parada ante tanta impunidad. No voy a hacer la revolución, no soy el Che Guevara, pero soy una mujer que espera día a día la libertad de mi esposo. porque sus hijas lo esperan y ni la gorra, ni el poder judicial, ni nada va a destrozar nuestro sueño. Volveremos a reír, pero será en libertad. Abajo los muros. Comunicado a la persona privada de la libertad de la provincia de Buenos Aires. En el día martes 7 del 10 del 2020 nos dirigimos a todos los tribunales de ejecución penal por reclamo de los derechos que nos corresponden. Por la ley para reinsertarnos a la sociedad, en este caso, en ninguno de los casos se están cumpliendo, es todo lo contrario. Se nos están violando todos los derechos constitucionales y más de las declaraciones y tratados internacionales que dicen preservar la vida y la libertad de cualquier ciudadano en todas partes del mundo. Que se tome conciencia de la situación que estamos padeciendo, de un agravio total, que se tornó una privación ilegítima de la libertad. Por lo contrario, sujeto a las leyes que hoy no se consideran por lo establecido, diciendo que el Poder Judicial es responsable totalmente junto al Estado de todas las muertes por goteo que se vienen padeciendo nuestros compañeros, siendo que son ellos quienes tienen que tomar una resolución inmediata a la problemática que hoy vienen padeciendo las cárceles bonaerenses. Acá en este sector se encuentra el juzgado de ejecución número 1 y número 2, a cargo del doctor Villafañe y la doctora Marengo. Nosotros hemos venido acá para que los vecindarios también sepan cuál es nuestra presencia, a qué se debe nuestra presencia. Acá, el juez de ejecución penal, el doctor Villafañe, es el que ejecuta la pena, es el que condena a nuestros seres queridos a esta prisión, es el responsable absoluto de la integridad física de todos los pibes y pibas detenidas en prisión. Y por lo tanto, queremos hacerle saber que él está a cargo de esta situación y por lo tanto queremos venir acá para que nos den las explicaciones necesarias por qué situaciones o por qué motivo dentro de las unidades penitenciarias del ámbito bonaerense se siguen muriendo pibes y pibas, niños, mujeres embarazadas. Y por esa situación nosotros hemos venido acá únicamente para decirle de la inoperancia que ellos tienen a través del Poder Judicial. Acá no nos vamos a ir hasta que él no baje y nos dé las explicaciones necesarias. Él estuvo, este último viernes estuvo hablando con todas las pibas de la unidad número 8, en la cual él se comprometió de que la salud penitenciaria iba a estar a cargo de él. Y resulta que anoche nuestra compañera terminó muriendo. Y hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta de parte del doctor Villafañe. Así que por lo tanto, acá lo vamos a encontrar y nos vamos a permanecer hasta que el señor venga y nos dé las explicaciones necesarias. Porque él es el responsable absoluto de la muerte, no solamente de la compañera, sino de todas las muertes que siguen existiendo dentro del ámbito bonaerense. Así que acá le pido mil disculpas a todos los vecinos que le hemos cortado la calle, lo vamos a cortar por un par de horas, pero simplemente para que entiendan de que acá este señor está avalando todos los asesinatos dentro de las cárceles. Así que vamos a esperar hasta que baje y lo reciba. Mientras tanto, acá estamos todos los familiares que hemos perdido a nuestros seres queridos. Y la responsabilidad absoluta es del señor Villafaña. El juez Villafaña, diciéndole que yo venía no solamente en representación de mis hijas, sino en representación de todos los pibes y las pibas que en estos momentos están padeciendo la violencia penitenciaria dentro de las unidades carcelarias. Bueno, ha sido un poco medio tenso la situación porque es muy difícil hablar con un funcionario que no tiene humanidad con nuestros seres queridos. Y uno no puede contenerse. Yo llegó un momento que creo que levantaba mucho la voz, me pudieron me callar un poco, pero no es fácil estar ante un funcionario de esta característica, cosa que se lo hice saber, porque le dije que acá la responsabilidad absoluta de todo lo que pasa dentro de la cárcel son responsabilidad de los jueces de ejecución penal. Pero ellos son los que condenan, ellos son los que tienen que estar fijándose en la integridad física de todos nuestros seres queridos. Porque acá, nuestros seres queridos, el único derecho que pierde es el derecho a la libertad ambulatoria. Y por lo consiguiente, todos los derechos habidos por haber le corresponden. Y eso es lo que nosotros, más que nada, lo recalcamos, sabiendo de que hay un desinterés tremendo en la cárcel, sabiendo de que él no está haciendo nada, tanto él como ninguno de los funcionarios. Se lo he dicho muchas veces, me dijo no, porque yo creo que sí, es verdad, en este último tiempo se está moviendo. Pero espero de que se siga moviendo, porque él está de turno en este momento y se le acaba de morir una pega, se le acaba de morir una noche con nuestra compañera. Entonces nosotros necesitamos que él nos responda, que nos dé algo concreto, por qué siguen sucediendo estas cosas. Se le he dicho de que acá dentro del ámbito judicial, la responsabilidad tiene que ser totalmente de ellos, porque ellos son los que tienen que reparar las cárceles, pero no solamente para mirar, sino también para actuar. Porque hay muchos compañeros y compañeras que están en situaciones de riesgo, hay muchas compañeras que están con enfermedades terminales, hay muchos compañeros como Cristian Aquino, que tiene dos fuerzas en el cuerpo, hace más de seis meses, siete meses que está acá y el Poder Judicial hace oído sordo a nuestro reclamo. Entonces yo le dije que vamos a venir a veces que sea necesario, pero vamos a venir de la manera que tenemos que venir, para que no se escuchen. Y también le hemos recalcado que nosotros, que le quiero dedicar a él, y que nosotros en ningún momento hemos acusado, no hemos amenazado a ningún juez, como salió en todos los medios, que nosotros nos hacen pintar como que somos los violentos, que venimos, que queremos entrar a la casa de todos los jueces y romper y prenderle fuego, cosa que no va a pasar todavía. Ojalá que no, pero si sigue pasando las cosas, yo creo que no nos queda otra que hacer esa situación. Pero yo creo que si mientras nos reciban, y mientras sigan trabajando dentro de las unidades como él en este momento se propuso, yo creo que la historia va a empezar a cambiar. Pero esperemos de que esto sea real lo que él nos dice. Yo no creo mucho en la situación, por más que él me haya recibido, me haya dicho, mira, estoy trabajando, te parece malo que trabaje porque es el trabajo que tiene que hacer. Pero quiero que también intervenga, porque acá no se puede llevar de las situaciones que dicen los penitenciarios. Los penitenciarios sacan los informes y los jueces ni siquiera lo verifican si es real o no es real. Entonces siguen detenidos, siguen sufriendo, siguen padeciendo, se siguen muriendo. Entonces cuando vuelven, recién actúan y dicen, bueno, pasó por una situación, pero la responsabilidad es de él. Como se lo dije, la responsabilidad no solamente es de él, entonces él cuando me dice, sí, la responsabilidad es de nosotros, porque el 70% de las situaciones que pasan en la cárcel es un banco. Eso lo sabían, pero no hace falta que me lo digan. Pero yo voy a esto, quiero que él empiece a trabajar, empiece a recorrer las cárceles, pero no solamente a mirar, sino a actuar, porque hay muchos chicos que en estos momentos seguramente deben estar siendo torturados, deben estar siendo en los zonas de aislamiento, y él lo tiene que saber, y si lo sabe tiene que actuar por consecuencia, porque yo creo que todos los chicos tenemos derecho a la vida. Así que bueno, eso más que nada lo hemos recalcado, también la compañera Sandra también estuvo ahí, una situación muy difícil porque tenía que estar hablando frente a un juez, que es el quien tenía que estar velando la integridad física de nuestros hijos, y sin embargo, él dice lo siento mucho, mi mamá también murió, bueno, cosas que no tienen nada que ver. Son cosas que a uno le molesta, lo molesta porque nosotros venimos sinceramente para que nos escuche, ¿no? Para escucharlo él, si se murió la madre, se murió el tío. Nosotros se nos estamos uniendo a nuestros hijos, la responsabilidad de él. Él tiene que actuar por sobre todas las cosas con todo lo que él condena. Entonces, por eso para mí era de suma importancia estar ahí. Más allá de que yo pertenezco al ámbito federal, pero para mí todos los presos son iguales, tanto provincia, Buenos Aires o dentro del ámbito del territorio nacional. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Continuamos en A Todo Resumen, ya en el tramo medio final de esta noche de viernes, pero antes, como decíamos al comienzo, vamos a estar realizando un pequeño homenaje, un humilde homenaje también a Gabo Ferro, que se fue ayer a otro plano de la existencia. Sí, nos queda su música, nos queda su poesía, pero bueno, nuestro compañero Pablo Lucero y armó este pequeño enlatado en homenaje a todo lo que nos dejó Gabo. Un proyecto que había empezado como lo que se veía, ¿no?

no es que tomo, porque no es que voy recogiendo florcitas de acá y allá, sino que todo eso me nutre y todo eso pasa por esto. Y en algún costado, si uno hiciera como una mirada al microscopio de mi trabajo, puede ver gestos de una cosa y de otra, porque me gusta importarlos. Es decir, trato en mi trabajo contemporáneo de romper con lo que yo creo que es la canción capitalista. Todos los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. Ocho minutos pasan de las 8 de la noche y es el comienzo del fin, por decirlo de algún modo. Es el comienzo del fin. Del programa, no del mundo. No lo sabemos, no somos Nostradamus. Pero hasta mañana el mundo sigue vivo. No sabemos. Ah, bueno. Esperemos que sí. Yo quería darme un barniz de, si de esperanza. Si sabés el futuro, tirame qué número sale en Bikini. No, claramente no sé el futuro. Ojalá lo supiera. Ojalá supiera cuándo termina esta nueva normalidad a la que nos somete la pandemia. No sé si Nostradamus lo anunció, porque Nostradamus anunció muchas cosas. No, hay un meme que habla sobre las profecías mayas y que en realidad el que lo predijo era disléxico y que en vez de 2012 era 2021. Así que quedan unos meses ahí para disfrutar del planeta Tierra. Si en el 2021 se termina el mundo, la verdad que nos tendrían que haber avisado antes, así no estábamos... Rompíamos todos los protocolos sanitarios con mucha más impunidad. Claro. Ya fue, se va toda la goma. Pero bueno, no. El programa todavía no se fue a la goma porque nos queda un bloquecito más. Esta cortina anuncia la llegada del momento preferido de Francisco Castaño haciendo... Ya que vamos a hacer el ¿Quién lo dijo? Sí, está ahí con la columna internacional, pero sí, el ¿Quién lo dijo? Es más interesante. La otra es más autorreferencial, ¿no? Pasate el chivo, dijo. El autobombo al palo, Francisco Castaño. Pero bueno, un variadito de quiénes lo dijo, porque estupideces se dicen cada semana en los confines de nuestro país y en los alrededores también. Pero bueno, empezamos con el primero, a ver quién se les ocurre que lo pueda haber dicho. Macri es un chorro y Cristina no, ella es incapaz de tocarle un centavo a nadie. ¿Quién lo dijo? Claramente Oleuco no fue. No creo. Oscar Parrilli, que viste que tenía una relación ahí como bastante cercana, le llamaba Soy Yo, pelotudo, le decía. Gran audio ese, Soy Yo, pelotudo. Aparte que te tiene que decir, por entonces presidenta, Soy Yo, Cristina, pelotudo. ¿Fran? Y no sé, tiene que ser alguien del oficialismo, pongámosle Cafiero. Podría haber dicho Cafiero, no lo veo tan amiga de Cristina. Pero hay que defender... Hay que defender la causa, pero él es más Team Alberta. Team Alberta. Claro, claro. No Team Cristina. No, lo dijo Aníbal Fernández, un hacedor de frases. Esta no es muy buena, pero frases como cuando describa a Macri como un pelotudo, no lo estés insultando. No le estoy faltando a la verdad. Claro. Lo estoy describiendo. Decía, le dijo marmota, le ha dicho varias cosas. Es un hábil declarador. Es un hábil declarador, o cuando le dijo... y London a Magdalena Regina Zuila, pobre señora, no entendía qué le estaba diciendo. Pero no, bueno, Aníbal, que ahora está en Río Turbio, dijo esta frase. Vamos a la segunda, es muy buena esta. Antes de subir un impuesto, me corto el brazo. Uf, expert. Martín Guzmán. Re podría haber sido cualquiera de los dos. Martín Guzmán no, porque sube, por lo menos impuesto, otro tipo de impuestos suben, no así el impuesto a la riqueza, no estaría saliendo. Donald Trump. Donald Trump también podría haber sido un gran evasor de impuestos. Claro. Un evasor, confeso, y orgullosamente evasor de impuestos. 700, paga menos de impuestos que yo, la verdad. Me da una bronca. $750 en 10 años creo que pagó. $750 en 10 años es una vergüenza. Es una vergüenza, señor Trump. No, lo dijo Javier Milei en lo de Mirta Legrand. Fue la primera promesa de campaña. Dijo que no va a subir impuestos. Recordemos que la semana pasada se lanzó. Sí, no estuvo tan lejos Francisco Castaño porque ahora son dupla en partido, política. En el partido, sí, con. Muy con bueno. Muy bueno ese video en el que anuncia su candidatura posteriormente a decir de que todos los políticos son lo mismo. Pero, y se lo ve a Spert ahí metiendo puñito como diciendo vamos, vamos Milei, todo muy bizarro. Realmente. Muy asqueroso, muy inmundo todo, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Amalia Granata, Spert y Milei, un trío divino. Y las mesas de Mirta Legrand, más madera también. Áspera. Tira una banana y no llega al suelo. Hubiese estado bueno que en el programa de Mirta Legrand bomba que desaparezca por lo menos Juanita, Spert y Milei todos juntos así. Porque estaba la Pato Bullrich en el programa de Mirta. Estuvo bueno igual. Vi algún fragmentito de Milei contra Pato Bullrich. Estuvo interesante. Sí, interesante, sí. Bueno, vamos con la última antes del Quién lo dijo histórico. Sobre esto es en relación a la pérdida de reservas del Banco Central. Necesitabas el bombero y vino el sodero. Muy buena. Podría haber sido una de Aníbal si no fuese que sí, Aníbal está. Sí, la verdad que sí. Y no se me ocurre quién puede ser como viniendo por ahí del sector que me imagino que viene, que tenga así como ese dejo de picardía. No sé. Juntos por el cambio, la verdad que si lo juntás a todo no le llegan un cuarto de picardía, no sé, Aníbal Fernández, que es una persona con mucha picardía, por más que sea un inmundo y el responsable político de la muerte de David Maxi. Sí, te diría Martín Lustó, pero ya como ministro de Economía. Pero Martín Lustó tiene menos picardía, tiene Martín sí. Lustó. El hincha de Gimnasia Struzenegger. ¿Vos decís que tiene picardía? No. Pero tenía algo que ver ahí con las reservas y con claro, ese tipo fue presidente de manejo central. No, extrañamente Carlos Melconian, una persona que no se caracteriza por tener buenas declaraciones, pero en este caso... Está todo el tiempo en los medios. Está todo el tiempo en los medios, fue gracioso lo que dijo y bueno... Y emisión juicio siendo buitre al Estado argentino para que le paguen, ¿no? Básicamente... Un patriota. Un patriota al... Tendría que sumarse al despertar. Ya quedaría una triada asquerosa. Para el partido despertar. Pero bueno, vamos a escuchar ahora el Quién lo dijo histórico. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Mal en ese audio, pero lo peor es la cantidad de aplausos que había. Y era muy de la época de los 90, el consenso de Washington, el neoliberalismo. Es un poco, creo que es un poco el discurso, ¿no? de la época y el apoyo que tenía. La pizza con champán es muy de los 90. Muy 90. Sí, mucha merca, mucho fin de siglo, mucha caída del muro de Berlín y bueno. Lo gracioso también es que son palabras de Menem, pero no las conocía, ¿no? raro todo, pero... Hoy citábamos a Nostradamus, quizá, bueno, tenga algo que ver este personaje. Claro. Puede ser. Lo más difícil y lo más de asumir es que muchos de quienes estaban ahí aplaudiendo hoy forman parte del poder político en todas sus variantes. Sí, los periodistas y los políticos como que hace 20, 30 años que siguen siendo lo mismo, chiques. Por favor, renueven. Sí, básicamente eso. Así que, nada, difícil. Sí, se ve esa mesa, para quien lo pueda observar quizá en un videíto, aparece Eduardo Duhalde, Carlos Menem y Roberto José Dromi, que es el autor de estas palabras. Una triada espantosa. Sí, yo pensaba que era Martínez de Hoz, pero ya cuando dijo decálogo menemista, no, ya no estaba más en el poder. Quizás esa triada hoy se ha recauchutado y podemos ver una analogía con la triada expert, Milei y el tercero. Y lo Biondini. Decíamos. Ah, bueno, Biondini es otro. Yo pensé que me iba a decir Melconian. Le falta como también un baño de peronismo a esa triada que estos por lo menos lo tenían. De ahí que. Sí, por lo menos en los papeles. Por lo menos en los papeles, pero bueno. Esta fue el quien lo dijo histórico. Esto fue A Todo Resumen. Le agradecemos a Java Schulman, que estuvo en la producción en piso, a Tamara Camparo, que estuvo en la operación, a Pablo Ucero, que estuvo en la preproducción, a Camila Boes, Victoria Bissell, Juliana Díaz Lozano y a Yelena Antillanca, que estuvieron más allá del éter acompañando, a todos los oyentes que nos estuvieron haciendo el aguante hasta las 9 de la noche. Recordamos que seguimos con Misceláneas, el nuevo programa que empezó la semana pasada. Uh-huh. Así que sigan conectadas al aire de la Radionauta. Y agradecerles a ustedes, Nehuen Alegretti y Por lo menos no me dijiste Pablo, como al principio. Hay un problema ahí. Bueno, queda. Terminamos ahí como lo noticioso y quedan en manos más de la poesía, el arte y otras sensibilidades. Y les recordamos también que el domingo desde aquí de Radionauta vamos a estar retransmitiendo la Asamblea de Feministas de la Via Yala a partir de las 12 del mediodía. Sí, bueno, recordando también el 12 de octubre, el lunes, que bueno, que es feriado, lo que es las antiguas Días de la Raza y bueno, ahora de la diversidad cultural y demás, ¿no? Así que bueno, un placer estar acá, nos escuchamos el próximo viernes. Nos escuchamos el próximo viernes, les dejamos con Misceláneas. 106.3 Radionauta.com.ar